FM, la radio de los clásicos. El próximo 19 de octubre se realizará el Surreal Halloween Brunch All You Can Eat del grupo Cerata. Tendrá lugar en el complejo del cuarto piso del centro comercial Atlantis. Estarán los mejores DJs de Colombia. El dress code es disfrázate para impresionar. La FM en un lugar cerca a ti. El lugar, el punto exacto, Home Center, calle 80. Aquí pueden venir ustedes y quedar como yo, completamente enloquecidos de amor de todo lo que hay para que renueven sus espacios. Miren, les voy a hablar del baño. Un baño renovado es mil veces mejor. Así que bienvenidos a este Home Center calle 80, porque aquí van a encontrar la manera como renovar su baño de manera fácil, a la medida de su presupuesto. Pero sabemos que el baño es uno de los espacios más importantes de la casa, así que aquí van algunos consejos para que ustedes lo transformen en un santuario personal. Primero, consideren, por ejemplo, instalar un espejo con luz integrada. Esto no solo le añade como un toque moderno, sino que también mejora la iluminación, sirve para las rutinas de cuidado personal, nuestra rutina de skincare, que no digan que solo en mujeres, hombres también se lo hacen. Segundo, pues ustedes cambian los accesorios como los toalleros, los grifos, y ponen unos con diseño, con unos colores más actuales que reflejen su estilo. Eso les va a encantar, les juro que se nota la diferencia. Y tercero, pueden agregar organizadores para que mantengan todo en orden. Eso hace una gran diferencia, y no saben la cantidad de variedad que hay aquí para que organicen sus espacios. Pueden usar, por ejemplo, unos estantes flotantes, cestas, unas canasticas divinas, cajones para que almacenen todos sus productos de manera ordenada, que así puedan accederlo además y encuentren todo lo que están buscando. Y por último, añadan unos elementos decorativos. Hay plantas pequeñas, toallas de colores, dispensadores de jabón más elegantes que los que tienen, y todos estos pequeños detalles pueden hacer que su baño se sienta como un spa. Una recomendación que les hacemos hoy aquí desde el Home Center calle 80 con la FM, que es la radio de los clásicos. Del 31 de octubre al 2 de noviembre se realizará el Campo di Fiori, el Bogotá Horror Story. Prepárate para 3 días de pura vibra en el Brunch All You Can Eat, lleno de historias que se mezclan con más de 30 DJs. Habrá música popular, reggaetón, electrónica, salsa, y la presentación inaugural estará a cargo de la discoteca Perro Negro de Medellín. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Y aquí vamos subiendo en los 20 supercovers. Canciones que quizás superaron el éxito, la popularidad sobre la versión original. Vamos con la versión original de la que viene a continuación. Esta, a ver si la identifiquen. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you. La canción fue escrita en 1972. La había grabado incluso un artista que se hacía llamar Wayne McRae. Pero ese mismo año fue Elvis Presley que hizo esta, la versión que se llevó todos los créditos. Always on my mind. You were always on my mind. A finales de los 80s llegaron desde Inglaterra un dúo de techno-pop llamado los Pet Shop Boys y trajeron esta canción que ubicamos en el cover número 4. Always on my mind, Pet Shop Boys. Treat you